señor juez, escúcheme por favor. Mire bien esta mujer, tiene en su alma un dolor. Su marido la golpeó salvajemente esta vez. Las heridas puede ver, él es un hombre muy cruel. Por favor, fíjese usted que ya no va a confesar. Tiene miedo que otra vez la vuelva a castigar. Mujer, mujer, mujer golpeada, cuéntale al juez y por favor no ocultes nada. Mujer golpeada, eres cobarde, no tengas miedo. Aléjate, aléjate. Mujer, mujer, mujer golpeada, cuéntale al juez que no das más, que estás cansada. Mujer golpeada, si la justicia no hace nada, juro por Dios que yo lo haré. Aléjate.